Qué buena está. Tu salud desde ahora. Qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu salud desde ahora. En el control, Esther Díaz, les habla Loli Merino. Hoy les voy a hablar de las semillas de sésamo. Las semillas de sésamo provienen de una planta originaria de África y de India, y a través de los esclavos llegó a América y hoy se ha extendido por todo el mundo y se cultiva pues, en todo el mundo. Son muy apreciadas por sus propiedades beneficiosas para el organismo. ¿Por qué son tan buenas estas semillas de sésamo? Pues por su alto contenido en ácidos grasos esenciales, que esto ya lo explicamos en el programa anterior, y también por su contenido en lecitina. La lecitina es un tipo de grasa imprescindible para las células de nuestro organismo y la fabrica en el hígado. Su función es regular los lípidos del organismo, uno de ellos es el colesterol. De aquí que la industria alimentaria y farmacéutica haya fabricado alimentos enriquecidos con lecitina, por ejemplo, la lecitina de soja, que todos habréis oído pues, muchos comentarios de lo buena que es la lecitina de soja para regular los niveles de colesterol y lo vemos en las estanterías de los supermercados. También son ricas en proteínas y metionina. Bueno, la metionina es un aminoácido esencial, es decir, que nuestro organismo no lo fabrica, entonces necesita ser aportado por la dieta y es imprescindible para el buen mantenimiento de la piel, uñas, el cabello, los ligamentos y tendones. Se necesita mayor aporte en las épocas de crecimiento, infancia, adolescencia y embarazo. También es muy rica en minerales, como el hierro, calcio, zinc y tiene gran cantidad de fibra. ¿Cuáles son las propiedades terapéuticas de las semillas de sésamo? Pues es un alimento muy energizante, potencia la memoria, por su contenido en grasas insaturadas y lecitina, son cardiosaludables y contribuyen a reducir los niveles de colesterol. Por su alto contenido en calcio, que es un mineral imprescindible para la formación de los huesos y dientes y evita la osteoporosis. El zinc es un mineral que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. El hierro es otro mineral muy importante porque forma parte del pigmento de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. Este pigmento es el que se encarga de transportar el oxígeno a todas las células. Y luego la fibra, que es muy beneficiosa para regular la función intestinal. Y además hay unos estudios publicados en mayo y diciembre del 2013 que se ha comprobado que una dieta rica en fibra previene enfermedades cardiovasculares. ¿Qué formas hay de consumir las semillas de sésamo? Pues se pueden utilizar como semillas crudas o tostadas, pero siempre molidas y consumirlas enseguida para aprovechar las propiedades que tiene, porque si no se perderían. Si tomamos las semillas tal cual, pues igual que las ingerimos, las eliminamos. Entonces hay que masticarlas muy bien o tomarlas siempre molidas. Se pueden añadir a los cereales en el desayuno, obteniendo así una buena fuente de energía para empezar las actividades diarias. Para los estudiantes les va muy bien para mejorar el rendimiento escolar. También se pueden añadir a los yogures. Otra forma de utilizar estas semillas es añadirlas a las ensaladas, panes, bizcochos, tartas, para rebozados, etc. El el aceite de sésamo. Contiene sesamol, que es un componente con propiedades antioxidantes y así evita que se enrancie. Es muy importante que este aceite se haya obtenido de primera presión en frío, sin ningún tipo de refinamiento. El gomasio o sal de sésamo, que se obtiene tostando las semillas y triturándolas, mezclándolas con sal marina. También se pueden utilizar como tahini, que es una crema que se obtiene moliendo las semillas de sésamo y mezclándolas con aceite de oliva o girasol y un poco de agua hasta conseguir una emulsión que puede ser un sustituto de la mantequilla, el queso o la margarina, muy utilizado en la cocina vegetariana. Se puede consumir en desayunos, meriendas, como entrantes, untando la crema en rebanadas de pan o pan tostado. Esta crema puede complementarse con zumo de limón, ajo, pimentón o perejil. Es un alimento muy saludable por su contenido en grasas insaturadas. Contiene bastante energía, pues nos aportan en 100 gramos nos aportan 600 kilocalorías. Entonces esta forma de consumir las semillas no es muy aconsejable en las dietas de adelgazamiento. Humus, que es otra forma de utilizar las semillas combinándolas con otros alimentos como los garbanzos. Es muy importante saber que como se ha aumentado mucho el consumo de las semillas de sésamo, pues algunas personas no las pueden consumir por ser alérgicas. Bueno, espero que les haya sido interesante esta información. Me despido hasta el próximo programa y pueden escuchar estos programas en flmradio.com. Que sean muy felices.